eyes on you and then you'll flash in the fucking mirror. The bottom of the sea, hope we don't sit on me. The way for him I'm dreaming, but you like me since he's here. Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a una nueva edición del Rock Tubernio. Este es nuestro primer programa del año 2023. Recordarte que el Rock Tubernio es un programa que se emite en riguroso directo todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Nos puedes sintonizar a través del 101.8 del dial de Zaragoza, el dial de Radio Topo. Nos puedes sintonizar también a través de streaming, a través de la página web de la radio y también a través de los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de la radio y en el blog del Rock Tubernio. Y decir que el programa de esta noche ha comenzado un poco a lo loco, en plan gamberro, con ese frigging, in the rigging, esa versión que hicieron los Anthrax del tema de los Sex Pistols, que aparecía en aquel mítico EP del año 1989, aquel Penny Cufessin. Aquí ha sonado en una edición original en vinilo de aquel álbum que aquí me he traído a la madriguera de Radio Topo. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Quique. Aquí estamos. Hola. Un año más. Un año más, una semana más. Un jueves más. Unas cuantas canciones más. Y con los efluvios del alcohol de la primera canción presentes en el ambiente. Exacto, sí, señor. Eso es. quizás tu canción menos favorita del disco de Anthrax. Eso es lo que comentábamos, hombre, cuéntanos. No te chives. Este EP es un EP muy mítico que tiene temazos, pero bueno, yo creo que esta canción también es muy adecuada para empezar un programa como este del Rock to Burn, ¿no, Quique? Sí, pero con unas cuantas cervezas de más. Bueno, encima, no es la hora adecuada. Esas no las tomaremos sí, luego. Y es después, mejor después de un concierto. Bueno, ahora es una hora, no sé si es la más adecuada, pero sí que es una hora que se presta a la reflexión y al balance. Y ahora, por tanto, pues vamos a pinchar un disco acorde a esta hora que no es la más tenebrosa, pero sí puede llegar a ser la más pesada. Vamos a escuchar ahora a Lalo Malo. Lalo López es el nombre del artista vinculado anteriormente y ahora a Fundación Tony Manero y a Chocadelea Internacional, a quien pudimos escuchar precisamente hace no muchas semanas. El caso es que Lalo López pues grabó entre 2020 y 2021 un disco que, como rezaba en la frase que encabezaba los créditos, es un manual de supervivencia sonoro. Lalo Malo es un disco en el que se hace una especie de recuento vital, unas canciones que están atravesadas y caracterizadas por el desencanto y la precariedad que particularmente afecta pues a los artistas, a los músicos, a las personas que dedican su ocupación a actividades culturales y que muchas veces pues sufren esa frustración que se ha convertido pues en algo habitual. Los años van pasando, los problemas crecen y no hay nada que vaya mal que no sea susceptible de empeorar. Para superar estas circunstancias, pues están las canciones de Lalo Malo, que convierte cada tema en un conjunto de letras certeras y contundentes como un requerimiento notarial, masticadas entre dientes, lanzadas al vacío y haciendo de lo que sería pues un material de derribo algo constructivo. Vamos a escuchar la canción que abre este disco, titulada sencillamente El Presente. Además en un vinilo verde, muy chulo que has traído aquí. Fenomenal, un vinilo de 300 copias, edición limitada. Y con fotos. Con un libreto espectacular. Aquí está Lalo López, todo encanto, siempre contento. Por la fachada, me quemo por dentro. Casi no hay trabajo, vivo con 400 euros. Los sueños no existen, no es país para viejos. 44 tacos y ya pasó mi momento. Crezco cada año, pero me hago más pequeño. Si sigo a este paso, acabaré desapareciendo. Consumido por la envidia de un corazón negro, creo merecer más que el resto. Y cuanto más pienso en ello, menos sentido le encuentro. He perdido el norte y ahogo el miedo en visiones de un futuro que no acaba sucediendo. No hay final feliz para los parias de la tierra, sin paro, jubilación, viviendo de mi pareja. El comediante ya no ríe porque al fin se ha dado cuenta de que solo ríe él y que los demás sienten pena. De la escapada, no es una película, es mi presente. No soy listo, tampoco inteligente. Habría entendido el juego si lo fuese. Solo soy un farolero al que se le ha terminado la suerte. El fracaso me persigue desde los 27 años. Me pisa los talones, me vigila mis pasos. Siento en la nuca su aliento cuando duermo. Me revuelve el estómago, intoxica mis sueños. Le hago frente con trabajo, el dinero me importa un carajo. Haría todo esto gratis si vivir no saliese tan caro. Las ideas escasean en este cráneo rasurado. Debería cultivarlas, debería hacerles caso. Pero tengo la sensación de que pierdo mucho el tiempo. Lo llamo vivir, pero quizás sea solo un cuento que me explico en voz alta como un mantra tibetano, para que nunca se me olvide y todo explote en mis manos. Las cartas marcadas, no tengo una buena mano. Contra todo pronóstico, aquí sigo, levantado. Utilizo las canciones para seguir avanzando. Encajo todos los golpes, estoy sorteando el caos. Cada letra es un triunfo, una esperanza de cambio. Voy creando algo de tiempo en un presente en el que estoy atrapado. Contra todo pronóstico, aquí seguimos en pie, sacudiéndonos los fracasos una y otra vez. Estas frases certeras forman parte del vibrante texto de Carmina Gustrán, que ilustra la presentación de este disco en Bandcamp. Lalo López, Lalo Malo, canciones necesarias para la supervivencia sonora, arrastrada, en cualquier caso, supervivencia en estos tiempos. Y hablando de supervivencia, vamos a sobrevivir en las mazmorras, como es el siguiente tema que vamos a poner. Es un trío norteamericano de Pittsburgh, Pensilvania, Legendary, y el disco se llama Dungeon Crawler, el rastreador de las mazmorras. Uh-huh. Es un grupo relativamente reciente, del año 2015, de heavy metal tradicional, muy tradicional, que me recuerda a... Bueno, la voz me recuerda a Paul Di'Anno y los primeros Iron Maiden, los discos. Entonces estará bien, ¿eh? Jodó. A ver, que muy guitarrero, muy ochentero. Y vamos a escuchar la canción que se llama Quest for Glory. A ver qué os parece. todas las músicas que laten dentro de las fronteras de aquello que conocemos como rock. El Nocturno. Tenemos que montar un número para la fiesta de esta noche. ¿Ah, de qué tipo? Pues algo sexy, pero sin complicaciones. De nuestra época, Zairo. Pues sigue sintonizando Radio Topo. Esto efectivamente es el Rock Tubernio, ese programa que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Parecía al Paul Diano. Se parece, sí que tenía un aire al sabor de Paul. Y Iron Maiden, sí, de esos dos primeros. De los dos primeros, ¿no? Que son los mejores. Que son los, a mí son los que más me gustan. Sí. Pues sí, como, bueno, Iron Maiden, dejemos el tema otra vez. Iron Maiden yo creo que no ha sonado todavía. Iba a nombrar a Metallica otra vez, pero vaya. Dejemos. Metallica se cansó varias veces, pero Iron Maiden yo creo que no ha sonado. La etapa buena. Bueno, pues aquí seguimos. Hay que decir que, bueno, pues aquí nos hemos traído unos cuantos discos de casa para que suenen esta noche. Nos hemos traído unos cuantos discos en vinilo, pero ahora a continuación vamos a pinchar el único disco que no va a sonar en vinilo, sino que va a sonar en CD. Y además, compañeros, lo que va a sonar es una especie de primicia mundial, porque vamos a pinchar un tema de un disco que sale a la venta mañana y que los amigos de HFMN pues nos lo mandaron aquí a la radio, lo hemos estado escuchando, y es el 10º álbum de esa banda sueca que tanto me gusta a mí, que ha sonado varias veces en el Rock Tubernio, que es The Baboon Show. Hablamos del 10º álbum de estudio de la banda, un disco producido por The Baboon Show y Johan Gustafsson, que es bajista de The Hives. Pues bueno, pues nos encontramos ahí el típico rock and roll este tan fresco y entretenido de The Baboon Show, un álbum muy en la línea de sus discos anteriores, un disco muy recomendable, con una temática siempre como muy comprometida, como siempre es típico en la banda, canciones ahí muy de la factoría de The Baboon Show, un disco que, como digo, sale mañana a la venta, que ya lo tenemos desde hace unos cuantos días en la radio, y pues bueno, como primicia vamos a pinchar un tema de los que además no son conocidos, porque este disco ha tenido algún adelanto, las dos primeras del álbum, Made Up My Mind, God Bless You All, aquí aparecen también las dos canciones que aparecen en aquel maravilloso para mí single, Oddball, y ese temazo que es Have a Party With Me. Estas canciones ya las hemos estado escuchando durante este año anterior, 2022, pero la canción que va a sonar a continuación, que es la sexta de este disco, que a propósito se llama God Bless You All. God Bless You All es la canción que así se titula el disco. La canción que va a sonar a continuación es Rolling, y esto es The Baboon Show como primicia mundial. What's wrong with the toner? fine. Pues ahí estaba Rolling. Este es el sexto corte de God Bless You All, el décimo álbum de los suecos de Baboon Show, que sale mañana a la venta. Aquí lo hemos pinchado como primicia y por lo que veo aquí en la información que nos han mandado de la banda, mañana comienzan los de Baboon Show, una gira por toda Europa, que en marzo, a principios de marzo, pasará por el estado. Estará el día 3 de marzo, estarán tocando en Bilbao, en la Sala Santana. El sábado 4 de marzo estarán en la Sala Apolo de Barcelona y el 5 de marzo estarán en Madrid, en la antigua Sala But. Aquí pone Sala Paqui. Aquí a los de Baboon Show estuvimos viéndolos en octubre en la López, en Zaragoza, un concierto absolutamente descomunal, lleno de gente y donde la verdad es que fue un concierto de estos de los que se recuerda, un concierto memorable. Pues ahí está de Baboon Show, la única canción de todo el programa de esta noche que va a sonar en CD, y seguimos aquí con los vinilos y Marcelo nos va a contar a continuación cuál es el grupo o artista que va a sonar. Vamos a escuchar ahora a la muy querida banda de Seattle, The Walkabouts, y un disco que en su discografía pues es bastante raro porque es un directo titulado Going to Hell Back by Hate, que recopila canciones grabadas en dos conciertos separados por unos años de distancia. En primer lugar, nos encontramos con canciones grabadas en el año 94 con motivo de la publicación del exitoso, al menos a nivel de crítica, Satisfied Mind, que editaron un año antes, y luego en el segundo vinilo pues hay canciones grabadas en Colonia en el año 2000 con ocasión de un disco también de versiones como el anteriormente citado que publicaron en ese año y que incluía canciones de origen de artistas europeos, ¿no? Ahí estaba Dominica, estaba Luis Jack. Había versiones muy dispares, alguna canción pues extraída de alguna película como la que vamos a escuchar ahora, que es un tema compuesto por Goran Bregovic y Scott Walker y que aparecía en una película francesa cuyo nombre no recuerdo y que tampoco sé si he visto. Y aquí pues encontramos a The Walkabouts en directo, pues en un momento muy interesante porque estaban recopilando las mieles de los éxitos de los discos anteriores y estaban pues en un momento pletórico de inspiración, unos cuantos años antes de su desaparición. Quizás algún día vuelvan, yo lo espero con ansia porque es un grupo que nunca he podido ver en directo y al margen del directo pues cualquier disco de Walkabout siempre va a ser una buena noticia. El tema que vamos a escuchar se llama Man from Reno y es Carla Torgerson la voz principal. If I could lose, if you could choose, for this next dance you might choose me. I ain't no pussy with the blues, Just step out on the floor and see. Can follow a man from Reno. Follow a man from Zurich. Follow a man from Italy. Can't follow a man with brain grass. Follow his long, long eye gas. Follow a man from Munich. Running out of luck, running out of luck in the midnight. Zodiac kid is drained the hands and wiped away the shadows from the walls. The neighbors all say he's got no friends. His friends all say they've got him by the balls. Look up. You might even trip this time. Look up, you might even stop the scars. The Zodiac killer needs the crack. He wants you back. He's waiting in the bars. The Zodiac killer needs the crack. He wants you back. He's waiting in the bars. Can't follow a man from Reno. Follow a man from Izmir. Follow a man from Wyoming. Can't follow his waving heather. Follow the angry weather. A man from Sarajevo. Running out of luck. Running out of luck in the midnight. Zodiac killers drained their hands and wiped away the shadows from the wall. Look up. Might even shred the stars. Look up, might even stop the scars. The Zodiac killer needs a crack. He wants you back. He's waiting in the bars. It's no midnight. In the midnight. In the midnight. In the midnight. After midnight. Vielen Dank. Glenn Slater on piano and keyboards. Gracias, gracias. Aquí estaba la versión más penumbrosa y centroeuropea de The Walkabouts y estábamos en Polonia. En Polonia estoy en otras ocasiones, ahora estábamos en Colonia. En Colonia, y no nos vamos muy lejos porque nos quedamos también en Alemania con el siguiente grupo que se llama Nocturnal, pero con un registro totalmente distinto. Es un grupo de black thrash muy cañero que se creó con el siglo, en el año 2000, aún siguen tocando. Y vamos a escuchar una canción del álbum Violent Revenge del año 2009 que canta una chica que se hacía llamar Tyrannizer. Una voz que casi, bueno, escupe o dispara las frases. Ya veréis. Vamos a escuchar la canción Best of Hades. We'll be right back. Te invitarán a copas. Vas a conocer chicas. Van a intentar enviarte a sitios gratis en avión y ofrecerte drogas. Sé que así suena genial. Pero esa gente no son amigos. Esa gente lo que quiere es que escribas historietas moralistas sobre el genio de las estrellas de rock. Y destruirán el rock and roll. Y se cargarán todo lo que nos gusta de él. Ya. Y entonces se convierte en una industria de moda. En fin, por eso creo que debes dar media vuelta y hacerte abogado o algo así. El Rocktubernio, en Radio Topo. Te puedo pagar $35 por 1000 palabras sobre Black Sabbath. Bueno, ahora que hemos derrotado a la bestia del Hades y hemos evitado el infierno, vamos a cambiar otra vez. De estilo, en esta montaña ¿qué rusa, nos pones, Miguel? Esta montaña rusa sónica, que es el Rocktubernio, y bueno, pues sí, efectivamente vamos a cambiar de estilo, chicos. Hay que decir que hoy es el día 1 después de Jeff Beck y es el día 6 después de Erchainak. Porque Erchainak, bueno, se retiraron en su día, pero hace 6 días, el Día de Reyes, definitivamente se retiraron ya de los escenarios en la ciudad, además, donde comenzó todo, en su ciudad natal, en Gasteiz. Ahí pues celebraron por todo lo alto, ante 15.000 personas y con todas las entradas vendidas. El último concierto de su historia, además, Marcelo, fue el concierto fue en Mendizalaba, en el recinto donde se celebra el Azkena. Fue un concierto así muy emocionante, con muchísimos invitados, y bueno, pues ahí esta banda tan influyente y representativa del rock euskaldun pues decía adiós ya definitivamente, y bueno, pues yo creo que es un buen momento para rendir tributo y despedir ya definitivamente a los Erchainak. Vamos a poner una canción ahora en el Rocktubernio, ya sonó en su día Erchainak. Además, a través del disco que he traído, en aquel especial que hicimos de todo canciones en euskera, aquí me he vuelto a traer este álbum que a mí me gusta muchísimo y que me marcó mucho de joven, este álbum del año 1989, La Metz Prefabrikatuak. Es mi álbum favorito de la banda, debo ser el único que es su álbum favorito, pero a mí me gusta muchísimo. Y lo que va a sonar a continuación en vinilo, en una edición en vinilo original que me he traído del disco, es este Autokusatzen. Esto es Erchainak. Aste osoa dara mat, lanean aguantatzen, antzara egin behar dudan, ongi dakitenen. Gorlanean inorez izateko bizina izan lekua aztu behar du gokoz barko poza ezin disimulaturik kale gorrietan murgintzara noa eta uste dut tokatu zaidala berriz leku ondako mostortik xelebrena izatea. Autokutsatuko naiz, etengabe azeta bata ere, erre arte utzi problemak eta atori ere agian bihar, nazin izango diagun orgaren gogoratu errazakin ari naiz, amodearen tabernan betito pasan ema edo zigarro bat orkukatzeko okondi zaporeko mutxu bat edo miren duke horrein dena babil azarregia gian neure buruak ezin dut eusul hartan ez dut esan hori ez da bestea ere eta ideiak we'll be right back. berriz Katak lixera Azelen eroko txantzak azatera noa Autokutxatuko naiz, enten gabe Azken taberna ere, erre arte Utsi problemak eta atori ere Agian bihar, ezin izango diagun norga Y aquí estamos en el Rocktubernio, esta vez encarando la recta final con dos canciones más. Vamos a escuchar un disco que ha sido el regalo navideño de mi madre, en este caso de este año. En este caso estamos hablando de la banda de Columbus, Ohio, Two Cow Garage, un grupo que hasta ahora yo creo que esta va a ser la segunda vez que suena en la historia del programa. La primera fue en la primera etapa con su segundo disco y ahora vamos a escuchar el penúltimo, que yo creo que es ahora el penúltimo disco de esta banda tan buena, en la que laten los ritmos sincopados que siempre yacen en el corazón del rock and roll. Un disco titulado The Death of the Self-Preservation Society y en el que de alguna forma este grupo vuelve a su origen. Quizás en los grupos de este estilo, grupos que están, digamos, en esa órbita, tales como Lucero de 59 Sound o The Hold Steady, pues hay un momento de agotamiento y hay un momento de recuperación. Pues ahora con este disco estamos en ese momento de recuperación, en el que Two Cow Garage recurren a su versión más elemental y directa. Vamos a escuchar la canción que abre este buenísimo disco, The Little Prince and Johnny Toxic. Ahí, de Chukau Garage, es el título de esta, o sea, es el nombre de esta banda, y ahí estaban los primeros compases de la segunda canción de la cara, y estamos ya, como decía, casi terminando. Quizás hay tiempo para un bonus, pero de momento nos quedamos con Quique. Vamos a ver, sí quedará algo más. Vamos con un grupo valenciano que se llama VX. Yo creía que todavía existía, pero lástima que he visto que desapareció o lo dejaron en 2018. Era un grupo que se formó del 2004 al 18 y tampoco han tenido una carrera muy larga. Es un grupo VX muy, muy espídico, muy acelerado. Y en su último disco del... El 2017, Tercera Guerra Mundial. Vamos a escuchar la canción Krakatoa. Es un grupo que esta canción es en castellano, pero en este disco combinan, supongo que será valenciano. Son de Valencia, pues valenciano. Y la canción es valenciano y en castellano. O sea que vamos a escuchar Krakatoa. Y ahora sí, baby. el programa de esta noche lo vamos a finalizar con el Chinak, con uno de sus himnos, y yo diría que en general de la música euskaldun, con ese 564, homenaje a los presos políticos vascos. Con esta canción finalizaba el vinilo que me he traído aquí al programa, ese Amets Prefabrikatuak, y que es la canción que va a dar finalización al programa de esta noche. Ba urteak egun baino gehiago, bosteun eta irurogeta lau, oe gut, samina zabaltzan. Bueno, Kike, pues nos vamos. El Rocktubernio se desvanece una noche más. Sí, porque estalló el volcán y se desvaneció todo. Las cosas en Krakatoa se están poniendo muy duras. Todavía queda tiempo para un alegato más en forma de canción. Pues hasta el próximo jueves, a todas y todos, con el Chinak, finalizamos el Rocktubernio de esta noche.